Salmos 37, versículo 1 al 6, dice: No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Y hago un pequeño énfasis en el versículo 4, anticipando la prédica. Deleítate en el Señor. El Señor les bendiga. Hoy quería compartir un poco el tema acerca del versículo que leímos antes, un poco con énfasis con esto del deleite en Dios, el deleite en el Señor. Y quiero empezar con una ilustración. Hace días atrás estaba hablando con un señor y me decía que él había recibido un gramil de regalo y me hablaba de las bondades del gramil. Yo vengo de una formación comercial y no sabía de qué me estaba hablando, pero entendí que gramil es una herramienta, para aquellos que tal vez no conocen, es una herramienta de carpintería, y entendí que por la finalidad del gramil era una herramienta bastante importante. Me habló maravillas de lo que se podía hacer con un gramil. Y el tema de la finalidad, una cosa es un gramil y otra cosa es cuando hablamos acerca de la finalidad, del fin del ser humano. El gramil, yo puedo tal vez desperdiciar un gramil, pero cuando se trata de la finalidad que me atañe directamente como ser humano, tengo que prestar atención, ¿no? Si algo que no quisiera desperdiciar sería el fin con el cual Dios me creó. Y quiero referenciar un poco a lo que es el catecismo de Westminster. Algunos tal vez lo han leído, otros no lo conocen. Es un documento doctrinal, con lineamientos, bases doctrinales. Y el primer punto a mí me encantó y tiene que ver con esto, con cuál es el fin primordial del ser humano. Eso para mí es, tener eso como primer punto fue choqueante. Además me llamó la atención, me quedé enganchado con la respuesta que da. Dice que el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos Apocalipsis 5, Julio predicó acerca de eso, y tuvimos un pantallazo del cielo en medio de un culto, glorificación a Dios, los ancianos que se postraban y daban gloria a Dios, y eso es parte de la glorificación a Dios, y se nos invita, hay creo que un coro que habla de unirnos a ese coro celestial en glorificación a Dios. También lo glorificamos a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestro compromiso, nuestra consagración. Pero quería enfocarme en la segunda parte, que es gozar de Él para siempre, porque esa es la que me dejó sorprendido. Yo tal vez vengo de una concepción más donde, bueno, la fe requiere compromiso, esfuerzo, luchar contra las tentaciones, y que esto estuviera plasmado en una confesión de fe, el disfrutar, el gozar de Dios como finalidad principal del ser humano, me sorprendió. Y me dejó así como con ganas de investigar más. Les cuento, hay varios catecismos que se fueron haciendo y algunos tocan este mismo tema, pero obvian el tema de disfrutar a Dios. Simplemente se concentran en glorificar a Dios y no en disfrutarlo. Entonces quise profundizar en esto. Dije, bueno, ¿qué dice la palabra acerca de eso? O sea, ¿se trata solamente de glorificar a Dios o también disfrutarlo? Y la verdad que la palabra nos es bastante clara. Hay muchas citas, versículos, donde nos anima, nos exhorta a deleitarnos en el Señor, lo que leímos hace poquito minutos atrás. Dice Romanos 14, 17, por ejemplo, porque el reino de Dios no es que es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Así que por un lado está la glorificación, pero también la palabra nos habilita a disfrutar, a tener ese gozo en el Señor. Salmos 73, del 24 al 26, dice: me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. O en otra versión dice: Él es mío para siempre. Habla de un vínculo íntimo, de una relación que perdura para siempre. Inclusive el salmista se atreve a decir: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. O sea, había perdido ese gozo, y es tan importante, tan crucial en nuestra vida el preservar este aspecto, que este salmista, bueno, clamaba por recuperar esa alegría. Esa alegría, ese gozo en el Señor, que es parte de nuestra experiencia como cristianos. A veces corremos el riesgo de perdernos de este aspecto. Uno a veces cuando piensa solamente en las exigencias de Dios, los mandamientos, pues, exigencias entre comillas, pues a veces son recomendaciones que Dios nos hace para que vivamos mejor, pero muchas veces la culpa que sentimos delante de Dios, o la sensación de no ser dignos de sentarnos a la mesa del Señor, hace que nos perdamos de ese gozo. O sea, es como, por darles un ejemplo, alguien que se fue de un restaurante y no pagó la cuenta. ¿Querés volver a ese restaurante? ¿Podrías sentarte tranquilo a esa mesa y disfrutar de un almuerzo? No podrías, porque tenés una cuenta sin pagar. Y creo que parte de la base para disfrutar del gozo del Señor es saber que estamos justificados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Eso nos tiene que habilitar a acercarnos al Señor confiadamente y poder disfrutar de su comunión, de su presencia, disfrutar de Dios. Dios está dispuesto a darnos de su gozo. Dios es la fuente del gozo. Y chapotear en esa fuente, cuanto más nos acercamos, somos contagiados de ese gozo. Nos inunda, nos invade el corazón. No somos, volviendo al ejemplo, a la ilustración de una cena, de un almuerzo, no somos convocados como mozos, sino como comensales a participar de esa relación, de esas bendiciones, de ese disfrute junto con Dios. Tengo un versículo que es muy, muy claro en Juan 17, que Jesús habla de la gloria que el Padre le dio, que Él la comparte con nosotros. Y la comunión que ellos tienen, también nosotros la podemos tener entre nosotros y con Dios. Es de vuelta remarca esto acerca de disfrutar, de no perdernos la alegría de ser hijos de Dios y de deleitarnos en Él. También hay algo que la vida cotidiana a veces nos juega en contra, que es el estrés, el ritmo de vida, las ocupaciones, y pareciera que alguna parte de la sensibilidad queda bloqueada, ¿no? Como que en nuestro diario andar nos olvidamos de las cosas de donde Dios interviene. Pipi recién decía, aquellas cosas que damos por sentadas y sin embargo tenemos que agradecerle a Dios. Elías hablaba del champú, del agua que sale de la canilla, y también motivo de agradecimiento a Dios. Yo creo que debemos ahí pedirle a Dios que nos sensibilice. La gente, los hijos de Dios, encuentran a Dios de las formas más como particulares. El otro día escuchaba a alguien, un pescador, de esos que pescan con mosca, ¿sí? Y decía que él cuando estaba en el río, en la laguna, él, viendo el paisaje, podía tener un momento devocional con Dios. Y estaba pescando, pero ver ese paisaje, esa creación, le hablaba acerca de Dios. Es abrir nuestros canales de comunicación con Dios, abrir nuestra sensibilidad a su presencia y a disfrutar de Él. Hay un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios. Son recopilados de cartas y entrevistas con un monje, y este monje tenía diversas tareas en el lugar donde él estaba dando su servicio, tareas de lo más comunes del día, desde trabajar en el campo, desde cocinar, y él buscaba, se esforzaba por darle gloria a Dios y reconocer a Dios, aunque fueran tareas de lo más comunes y corrientes. O sea, Dios siempre estaba presente en las cosas que él hacía, aunque fueran de lo más ordinario y comunes que hubiera. Algo que yo aprendí y que nunca hubiera pensado que iba a experimentar, vieron que mucha gente le gusta alimentar los pájaros, y para mí eso no es para mi edad, no es para mi generación, decía yo. Y aprendí el versículo, ¿vieron que donde dice que Dios se ocupa de alimentar las aves? Aprendí que estaba ayudando a Dios en su tarea de alimentar las aves. Esas cosas que tal vez son tan comunes, pero cuando uno empieza a abrir los canales de sensibilidad, uno empieza a reconocer a Dios en un montón de lugares que antes tal vez uno lo tenía encerrado acá, una reunión, un culto, lo que fuera, pero Dios está allá, en el altar que es su mundo. O sea, toda la creación da gloria a Él. También, un punto más, uno a veces reconoce a Dios en la relación con la comunidad, con ustedes, con sus familias. Luego del picnic alguien me decía, qué particulares que son mis hermanos, pero son tan lindos. Y me agradecía, como que fuera algo que Dios los creó así tan lindos. Y yo creo que eso también es tener esa sensibilidad acerca de lo que, de cómo Dios se manifiesta, ¿no? El compartir tiempo juntos, el compartir los dones que Dios nos da, es parte también de reconocer a Dios cómo se mueve en medio nuestro. Ahora, algunos ponen énfasis, como les dije antes, en la glorificación, ¿no? En la consagración, en tener un buen testimonio, en santificarse. Y hay otros que se fueron para el otro extremo, ¿sí? Es todo disfrutar y pusieron el énfasis en el lugar solamente en uno de los lados, ¿no? Y ambos extremos no son correctos, ¿no? Creo que por eso vuelvo a citar la confesión de Westminster. Dice que el fin principal, y habla en singular, del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, ambas cosas están íntimamente ligadas. Uno no puede gozar sin glorificar, no puede glorificar sin gozar de Él también. Reconocer a Dios en su lugar, como Dios, rendir nuestras vidas a Él, nos produce gozo. Aquellos que se han experimentado el gozo de la salvación, lo pueden confirmar todos nosotros acerca de que cuando nos entregamos a Dios, cuando rendimos nuestro corazón, eso nos produce gozo interno que hasta ese momento desconocíamos. Ahora, aquellos que se gozan en Dios, que experimentan esta alegría, este deleitarse en Dios, tienen como más fuerzas para seguir glorificando más a Dios. Lo que quiero decirles es que ambas cosas, el glorificar y el deleitarse, van juntas, son inseparables. Una cosa retroalimenta a la otra. Yo glorifico a Dios y también me deleito en Él. Me deleito en Él y tengo más ganas de glorificarlo a Él. Quiero cerrar con un ejemplo, que es de Enoch. Ustedes conocen la historia de Enoch, es un personaje de Génesis. Dice, Enoch tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoch vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Yo sospecho que ambos gustaban de la comunión mutua, que se llevaban muy bien, que se disfrutaban mutuamente esa compañía. Y también nos aclara que él anduvo fielmente con Dios. O sea, están ambos puntos nuevamente plasmados. Mi glorificación a Dios, pero también mi deleite en Dios. Al principio, el versículo que habíamos leído acerca de Salmos dice, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ambas cosas nuevamente aparecen juntas y no las podemos separar. Así que bueno, les animo a eso, a no abandonar, a no quedarnos en ninguno de los dos extremos, ¿sí? A disfrutar realmente de la presencia, de la comunión con Dios, reconocerlo en esos lugares donde Dios tal vez pensabas que no se podía manifestar, en los lugares más insólitos Dios da señales de que está ahí obrando, y también de deleitarte en Él y también de glorificarlo, ambas cosas juntas. Quisiera orar para finalizar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por tu palabra. Señor, gracias porque aunque no éramos dignos por el sacrificio de tu Hijo, somos dignos de participar en tus bendiciones, en tu mesa. Podemos disfrutar de tu presencia, de tu comunión. Señor, gracias porque siempre estás tratando de hablarnos, de manifestarte, de hablar a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos des esa sensibilidad para descubrirte, para verte en otras personas, Señor, para verte en las situaciones, que nos puedas hablar, Señor, de manera clara y en maneras donde, en la forma que tú deseas hablarnos, Señor. Te pido que si alguno ha caminado su vida con mucho esfuerzo y todo parece trabajo duro, y no hay nada de alegría, Señor, te pido que tú lo visites con tu gozo, Señor, que tú llenes su corazón y renueves sus fuerzas. Dice Nehemías que su gozo es nuestra fortaleza, Señor, que tú puedas visitar a los que están cansados, los que están agotados, Señor, y que puedas renovar sus ánimos, Señor, y que todos juntos, Señor, podamos glorificarte y gozarnos más en tu presencia y volver a glorificarte más, y así sucesivamente, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.